Hola. Estoy probando de conectar el micrófono a la guitarra, pero no funciona. ¿Sabes cómo hacerlo? Okay. Ya está. Ese. Lo que se escucha mucho el...